Duerme bien, niño, duérmete ya. Para vos, hijo, ¿qué me decís? Papá, papá. ¿Sigue? Sigue, papá. ¿Sigue? Papá. Ah. Se va a dormir con el palo en la nuca que le voy a dar. ¡Ay, qué loco que estoy! ¡Ah!